el Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Hay Guafa Víctor Vargas Filgueira. Hay Yagán. Hay Kutana Jauzikuta. La tierra desgarrada por los tiempos. Volveré a ver las fogatas, surcarán voces al viento. No será más cementerio, no será más un lamento. Reverdecerán las lengas y el guanaco ser sustento. La gente que camina por la estepa y entre vientos. Oh, oh, oh, oh. Volver al tiempo sin tiempo por la tierra de los fuegos. Sangre nativa que lucha cuerpo a cuerpo, puño al cielo. Por siempre de pie los pueblos que sufrieron el destierro. De los que nunca entendieron que en la isla nada es de yo. Pioneros, la memoria de mi pueblo. No idolatrar asesinos para alimentar el cuento que siempre nos impusieron con sus calles monumentos. Familia, resistencia, fuego eterno. Cordillera del cielo, preparemos al encuentro de nuestra historia, sus voces, nuestras voces y el silencio. Oh, oh, oh. Volver al tiempo sin tiempo por la tierra de los fuegos. Sangre nativa que lucha cuerpo a cuerpo, puño al cielo. Por siempre de pie los pueblos que sufrieron el destierro. De los que nunca entendieron que en la isla nada es de yo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando estés escuchando este programa. Aquí damos comienzo al Que Suene de Farco, el programa donde todas las semanas te traemos la música que suena en las comunitarias de todo el país. Comenzábamos esta edición con un temazo, escuchando música desde Tierra del Fuego, canción que salió el Día de la Memoria por el genocidio Selknam. La canción se llama Memoria y Misterio, es de Facu Armas. Y la compartimos porque hace unas semanas se perdieron miles de hectáreas de bosque nativo por el sur, por nuestra Patagonia y Tierra del Fuego. Que suene la música nuestra. Continuamos este recorrido musical y desde Tierra del Fuego nos vamos a Córdoba, puntualmente al Valle de Parabachasca. ¿Qué Radio Parabachasca nos recomienda y nos trae para que conozcamos a Romina Canistraro? Ella nos trae su primer disco llamado Doñas Dueñas y su aporte al cancionero popular transfeminista. Les invitamos a escucharla. Qué lindo que era, ¿no? Antiguamente no nacieron ni pago. Ellas nomás tenían majadas, ovejas, así que ellas nomás hacían el hilo. Pañuelito a la cabeza. Hola, soy Romy Canistraro, cantora y compositora de música popular argentina de Anisacate, Valle de Parabachasca, Córdoba. Me considero una creadora de coplas y canciones. Soy además docente y gestora cultural. Y intento transmitir con la música una identidad bien cordobesa desde este lado de las sierras de Parabachasca, tratando de aportar un poco a un nuevo cancionero popular, transfeminista, atravesado y anclado en un territorio, en el género y en las identidades. Con humor, poesía y picardía es que compongo distintos géneros folclóricos. A degustar su humildad, a ver quién se arrima a probar su libertad. Actualmente me encuentro difundiendo mi primera producción fonográfica, un EP que he dado en llamar Doñas Dueñas, un conjunto de 5 composiciones inspirada en mujeres de mi infancia, algunas de mi pueblo Anisacate, y también de mujeres de mi referencia que he cruzado en caminos recorridos, mujeres, doñas, dueñas y señoras que han sabido utilizar la alegría, la ternura, las libertades, pero sobre todo el esfuerzo y la humildad como trincheras. Este trabajo ha sido posible gracias a muchísimas personas que han confiado en estas canciones y que han participado. Músicas y músicos instrumentistas, arregladores, y un circuito y una red de afectos que sostienen el arte independiente. Qué lindo que era, ¿no? Antes. Como antiguamente no nacieron ni pago. Ellas nomás tenían majadas, ovejas. Así que ellas nomás hacían el hilo. Pañuelito a la cabeza, doña Constancia va, carga con palitos secos, anda con dignidad. Cocinerita leña, arrastra palos del fondo, igualito que las penas que las lleva en lo más hondo. Pasa cada tardecita haciendo honor a su nombre, sudor, silencio, esperanza hacia la vida del pobre. A ver quién se anima a degustar su humildad, a ver quién se arrima a probar su libertad. En el rostro de miraditas al tiempo, gris una trenza y al viento, enredado un sufrimiento, llega a su rancho modesto para encender la cocina con las ramas que ella trajo recogidas de la villa. Patio, añorando lo vivido, a ver quién se anima a degustar su humildad, a ver quién se anima a probar su libertad, y a ver quién se anima a degustar su humildad, y a ver quién se arrima a probar su libertad, a probar su dignidad. Vaya mi admiración y un saludo enorme para todas las radios comunitarias del país. Buenas noches. Lo posible de poder cantar la chacarerita que he inventado yo. ¿Quieres saber? Bueno. La situación está fuki, la cosa va muy fulera. Me estoy fabricando un traje con dos bolsas de apillera. Yo vendí la dentadura, ayer me dijo a mi tía, total pálmate cocido, me sobra con la encilla. Bravo, Nelly. Sí. Pero que se me ha olvidado, caramba, me ha olvidado. Ranchito y una voz escondida en su interior, muchas cosas que decir, muchos años de silencio, mucha desdicha en el tiempo atesorado, los momentos. Vive en su patio sagrado, de huerta flor colorida, de gallinas presumidas, un parral que ataja el sol, horno de barro, escobelluyo y barullo de coyuyo. Doña Nelly es cantora, hace mucho no cantaba, ni por pena su alegría, su vocecita soltaba, pasaba las tardecitas con la sonrisa truncada. Bendecido ese momento del reencuentro con el canto, ese mismo de la tierra, ese que ha labrado tanto. De Anisacate yo soy, del río y de la sierra, a donde brotan canciones como arena entre las piedras. Canto y muestro la tonada de mis chuncanas abuelas. Traigo en la voz un mensaje, el que corre por mis venas. Y soy cantora que aprende el mismo canto de la tierra. Las aves me dictan letra, el aguacero me cuenta, la esperanza me sostenga, solo el viento me despeina. Tiene más que la risa y un sabor a torta frita, mezcladita con amor de purito corazón. Cuánto amor puesto en un mate, qué inocencia en la mirada. Gente humilde de mi pago, copla simple yo les hago para que no el canto, el que han silenciado tanto, flor silvestre de mi campo, no la acabarán matando. Doña Nelly es cantora, hace mucho no cantaba, y entre risas y vergüenza me cantó su tonadita. Los domingos me la paso criada en sus abrazos. Bendecido ese momento del reencuentro con el canto, ese mismo de la tierra que se confunde con llanto. Invito a que puedan escuchar este material en YouTube y también en Spotify. Romy Canistraro, me pueden buscar en el Facebook o como Romy Canta en el Instagram. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y continuamos nuestro recorrido musical ahora en La Plata. Radio Futura nos trae a Paz Azurabarrena y nos sorprende con una propuesta musical con una oscuridad mixturada con ritmos urbanos y tangos y boleros. Interesantísima esta propuesta, así que escuchamos. Si todos tus muertos no alcanzan las manos, no cuentes las veces que estuve a tu lado con tanto Dios, tanto Dios. Tengo todos mis muertos, todos acalados con tanto amor. Hola, soy Paz Azurabarrena, música y compositora de la ciudad de La Plata. Bueno, les invito a todos a escuchar mi nuevo disco lanzado este septiembre. Se llama Bellum y contiene canciones que fusionan diferentes estilos musicales como el bolero, el tango y sonoridades un poco más urbanas y latinas. Es una propuesta un poco sombría, tenaz, densa, oscura y con mucha fuerza. está producido por mi amigo Aziz Ace, y la estética es una búsqueda gótica medieval que también se encuentra en las sonoridades de las canciones. La pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Paz Azura Barrena, y también me pueden encontrar a mí en mis redes como paz.azu con S. Bueno, espero que les guste y lo puedan escuchar. Les mando un saludo grande. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Finalizamos nuestro viaje musical en Corrientes. FM La Chicharra nos trae, para terminar, este que suene con pop y mezcla de rock y, por supuesto, música del litoral. Vamos a escuchar a continuación a Super Lasciva con Manuel Farizano. Que está el litoral, las veredas escupen el fuego, yo me la juego, aquí sos feliz. Ves como el verde se te vuelve piel, somos parte del bicherío, cantando en el río dorados de sol. Soy loco de vos. Creo ya es tiempo de cosechar. Ya me han perdonado hasta los sauces. Ya he llorado hasta formar mi cauce. Aleja esta vez, tierra sin mal, que abrillanta las aguas, no hay luto ni escarchas, todos aquí somos superficiales ante tu paisaje. Ah. está el litoral. Ando buscando revancha de mí. Quiero ver si desde tu hondura encuentro la cura al miedo a crecer. Es que realmente soy loco de vos. Te entregaría hasta mis alas. Lo que se está escuchando es Litoral. Mi viaje. Desde FM La Chicharra de Goya, para Farco, recomendamos Super Lasciva. Conocemos su biografía y su tema Blues del Paraná. Hola, mi nombre es Manuel Farizano, soy el guitarrista y compositor de la banda Super Lasciva. Somos una banda que tiene ya casi 20 años de historia, de ruta, de conciertos, de grabaciones. Tenemos 8 discos grabados y bueno, hacemos música pop mezclada con rock, mezclada con música litoraleña. Somos básicamente muy cancioneros, nos gusta mucho el formato canción, verso, estribillo, sino como le damos importancia a las letras, a lo que dicen, a lo que transmiten, a la sonoridad de las palabras, y todo eso hace un lindo juego con la música. Así que bueno, los dejo con nuestra banda, espero que la conozcan y la puedan disfrutar. Nos pueden seguir obviamente en Spotify, en Instagram y Facebook. Un saludo grande para todos. Yo pensé que podía esconderme de ti, ocultarme en la espalda del sol, pretender que no estabas ahí. Me arrumbé con mis huesos y una sensación indomable, fecunda en el hervor, una bola de fuego clamó. Te encontré caminando por calle Colón y tus ojos en un subidón me clavaron el visto y crují. Me aferré como un loco a un poste de luz. Respiramos profundo a la par. Las palabras temblaron en paz. Hey, qué lindo verte. Qué calor que hace. Ya lo sé, tus preguntas son como un puñal. Mi cabeza parece un panal, hemorragia que va al Paraná. Sabes bien que los dos nos queremos de más. Estamos juntos a pesar de cualquier geografía, fachada o collar. Ya sabes, el amor es la guerra al revés. Es el espejo de la libertad. Es el mar dando al musa otro mar. Y te vi alejarte por calle Colón, más hermosa que una puesta de sol. Por España me puse a llorar. Hey, qué lindo verte. Qué calor que hace. Sos mi Ford, mi bolero, mi rock and roll, mi mi sincero blues del Paraná. Y te vi alejarte por calle color, más hermosa que una puesta de sol. Por España me puse a llorar. Poesía con dientes de flor, mi sincero luz del Paraná. La música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y de esta forma y con este tango de fondo finalizamos nuestro recorrido musical donde te traemos toda la música que suena en las comunitarias. Acordate antes de irnos de agregarnos a las redes sociales como Que Suene Farco y también buscar toda la música que sonó en este programa en las plataformas sociales y en sus redes. Nosotros nos vamos. En la producción, Sebastián Lino, Ignacio Aguilar y Ana Clara García, quien les habla, junto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos escuchamos la próxima.